Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí. No existe para mí. Ego 99. ¿Sales de atrás? Sí. Chestos, ¿eh? Chestos. Chestos. Órale, mamá, ya dijo. Buenos días. Buen día. A San Cristóbal, por favor. Sí, joder. Alta, güey. Dípame, a la vuelta te doy, mi chavo. Ya sabes que sí. Ya me debes dos, güey. Ah, nah, ¿qué pasó? ¿Ya ves? ¿Tienes que pagar, Ya fuera. Ahorita la vuelta le doy, Le dije, güey, Ya sabes que sí. No traigo, ya sabes que sí les doy. Hasta la mejor te voy a comer. No, pero voy a empezar. Ya saben que sí les doy. No voy a hacerle como el pinche armado, güey. ¿Qué, hijo? Hasta la vuelta y regresa no, con un peso al güey. No, no, eso es que sí les doy. Ya saben. Órale. Over our ocean. get dark outside. Friend. your lover true, in searching for my love in you, in seeking out a sinless protection, oh no, and I will not be a hungry ghost, I will not be a hungry ghost. And good friend, yet hunger I will not host, oh no. ¿Dónde estás? Ah, ¿no? ¿Tú vas? pasa al súper o a la Comer. El Centro Universitario Renacimiento cuenta con un sistema educativo innovador que incluye prácticas profesionales en empresas reconocidas en el campo laboral. Estudia la licenciatura en Contaduría, Derecho y Administración de Empresas, Fútbol, Agencia, Bolsa, no paga ni inicio y descanso de primer día. Calle Nacional, número 46, Ciudad Azteca, NKTP, 5776-9899. Inscríbete gratis en Centro Educativo Grupo CEPA. Preparatoria UNAM. Termina tu preparación media superior y continúa tu licenciatura en cualquier rama. GrupoCEPA.com. Ven ya, ya modelo número 20, San José, Cagalpa, Catepec. 5757-3535. Centro Educativo Grupo CEPA. José Gigante presenta. El próximo semáforo me deja, por favor. Prepárate el mantenimiento de computadoras, refrigeración, full injection, monitores, inglés, computación y mucho más en la Escuela Mexicana de Electricidad, MKTP, 5770-0026. Menciona que escuchaste el comercial en cristal, menos 50% del descuento de inscripción. Iniciamos 2 de septiembre. Inscríbete ya. Obtén tu diploma de la CEP. Sí, ¿qué pasa? Atención. Gracias. Tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Well, hi. Like, right. No, no. No? Yes. Oh my God. Yes. Well, okay. Okay. Yeah. Okay. Well. Yeah, right. Okay. Okay. Well, you, oh my God. Bye. Bye-bye.